Si me permiten, quisiera indicar que esto no es un entretenimiento. Este es un encuentro serio, puesto que vamos a explorar juntos los distintos fenómenos de la vida. Tampoco es una conferencia, como generalmente se entiende. Una conferencia tiene la finalidad de informar, instruir, persuadirle a usted para que piense de una determinada manera, o para ser un erudito y ser informado concienzudamente. Esto, pues, no es una conferencia. Tampoco es propaganda para difundir determinadas ideas, creencias o conclusiones románticas o razonables, sino que más bien nosotros vamos juntos a pensar acerca de los múltiples y complejos problemas de nuestra vida cotidiana. De ninguna manera está intentando el que habla convencerles de nada, ni persuadirles para que acepten conceptos e ideales románticos, exóticos o filosóficos. Esto tiene que dejarse bien claro. Que no estamos animándoles ni estimulándoles, ni intentando de algún modo dirigirles, sino que más bien juntos, ustedes y el que habla, vamos a adentrarnos en los múltiples fenómenos y problemas que tenemos. No se trata de que ustedes meramente escuchen al que habla, sino que, además de escucharle, estén también observando, considerando sus propias reacciones, sus propias conclusiones, sus propias experiencias. Y vamos a cuestionar, a dudar, a tener mucho escepticismo, sin cinismo. Porque la mayoría de las personas son muy crédulas. Nos hemos vuelto crédulos a causa de los expertos. Ya sean de la rama filosófica, como psicológica, científica, biológica, etc. Nunca hemos procurado cuestionarnos a nosotros mismos ni a las autoridades, a la gente que sabe y que afirma. En especial aquellos que llegan de países asiáticos con sus peculiares creencias, dogmas religiosos y supersticiones. Así pues, desde el mismo comienzo de estas charlas y encuentros de preguntas y respuestas, vamos a cuestionarlo todo. Vamos a tener una gran dosis de escepticismo, incluyendo lo que dice el que habla. Cuestiónenlo, duden. Y si uno puede indicarlo con todo respeto, investiguen qué es verdadero. Para poder ser tan sensibles, como para captar no solo el significado verbal, sino también lo que hay tras las palabras, el contenido de las palabras, no solo su significado etimológico, sino también su cualidad, la belleza, la fuerza de una palabra. Puesto que la mayoría de nosotros estamos atrapados en una red de palabras. Todo nuestro proceso de pensar es verbalización, es hacer retratos o imágenes. Estamos atrapados en todo eso. De modo que nunca somos realmente libres de las palabras, ni estamos dispuestos a ir más allá de las palabras, de la explicación o de la descripción. Si pudiéramos esta mañana y en los días sucesivos tener muy, muy claro estos temas, que el que habla no tiene ninguna autoridad para nada. Él no es un profesional, ni un experto de ninguna clase. Porque para el que habla, eso de ser un experto en algo más bien causa miedo. Pero si nosotros pudiéramos juntos, y queremos decir juntos, emprender un viaje muy largo, un viaje sin tiempo, en la muy compleja estructura de la psiquis humana, de lo que somos, en el por qué nos comportamos de la manera como lo hacemos. ¿Por qué tenemos toda esta multitud de pensamientos, uno después del otro, parloteando sin cesar? Si pudiéramos juntos, amigablemente, como hacen los amigos, pasear largamente hacia adentro de un área, la cual hemos arañado superficialmente. Sobre la que hemos tenido superficialmente innumerables descripciones, explicaciones dadas por profesionales, psicólogos y psiquiatras, los biólogos, arqueólogos, etc. Pero si pudiéramos dejar a un lado por el momento todo esto, aunque pueda tener algún valor otras veces, si pudiéramos esta mañana hacerlo, como dos amigos que hablan de sus problemas, tenemos problemas. La vida está llena de problemas. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Y parece que somos incapaces de resolver ninguno de dichos problemas. Al contrario, conforme crece una civilización, sea cual sea el significado de esta palabra, parece que multiplicamos los problemas. Y también parece que nunca somos capaces de liberarnos de todos los problemas y vivir una vida que no tenga ni una sola sombra de problema. Y es adentrándonos en todo esto que vamos a emprender el viaje. Ustedes son responsables de este viaje porque han venido aquí, aunque hace bastante calor. Y espero que tengan la bondad de no fumar porque resulta demasiado peligroso. Es su responsabilidad como ser humano averiguar por qué después de 50.000 años, más o menos, nosotros somos lo que somos. Durante este largo periodo de evolución, desde el cerebro más primitivo hasta llegar al cerebro altamente sofisticado que tenemos, ¿por qué durante todo este periodo de inmensa experiencia, conocimientos e incidentes, la así llamada evolución, ¿por qué todavía seguimos siendo lo que somos? Psicológicamente primitivos, odiándonos, siendo violentos, supersticiosos. Matándonos mutuamente y aceptando una autoridad tras otra. No sé si se han dado cuenta de que en este país hay expertos que le dicen cómo se tienen que vestir, cómo se tiene que maquillar, cómo tener relaciones sexuales, cómo criar a los bebés, cómo leer. Todos los políticos les dicen lo que tienen que hacer. Tal vez no se han dado cuenta. Quizás porque están demasiado cerca. Pero si usted llega a este país desde el extranjero, se da cuenta de estas cosas una y otra vez. Todo el mundo, los periódicos, las revistas, los sacerdotes, los predicadores, las autoridades, los especialistas, los expertos, todos ellos les dicen lo que tienen que hacer. Y se supone que este es un país libre. Se supone que ustedes son personas libres, capaces de pensar por sí mismos, capaces de habérselas con sus propias vidas, con rectitud o sin ella, uno se pregunta por qué una nación tan joven como esta está tan prisionera del afán de los expertos. De manera que perdemos nuestra propia interna estabilidad, la claridad y el sentido de la conducta. No sé si se han dado cuenta de todas estas cosas. Quizás el que habla está exagerando, pero lo dudo. Cuando llega de fuera, durante una semana ve la televisión, todos los canales, 30 canales, lee periódicos y revistas, habla con algunos expertos, escucha a los predicadores,

¿Con libertad o con una conclusión a la que me gustaría llegar? ¿O tengo un motivo? De modo que un motivo, una conclusión, una solución preconcebida es un factor distorsionante y así nunca soluciono el problema. Así pues, nuestra primera investigación en esto, podemos mirar los problemas del mundo y de nosotros mismos, puesto que el mundo no es diferente de ustedes. El mundo es lo que hemos hecho de él. La sociedad no es diferente de ustedes. Ustedes son la sociedad. Usted es el mundo y el mundo es usted. Y podemos mirar eso. Es decir, mirar, observar libremente, sin ninguna dirección, un problema, sea cual fuera dicho problema. En la observación, ustedes se acercan mucho a él. Entonces el problema se vuelve importante en sí mismo, no la respuesta. Y por lo tanto no hay ningún problema. No puedo seguir profundizando en esto. Si lo han comprendido, tanto mejor. Es decir, ¿por qué nuestros cerebros, puesto que este es el centro de toda nuestra actividad, de todo nuestro pensamiento, de todas nuestras emociones, es el centro de todas nuestras reacciones? Ese cerebro se ha condicionado a través de muchísimos años, 40.000 años. Está condicionado como cristiano, budista, como filósofo, como científico, psicólogo, psiquiatra. Ya saben todo este asunto. Está condicionado. Este condicionamiento no solo distorsiona la acción, sino que también crea muchísimos problemas en la relación, en la comunicación, mirando las cosas sin libertad. De manera que deberíamos inquirir en esto primero. O sea, ¿por qué nuestra conciencia? Nuestra conciencia es todo el contenido de nuestro cerebro. Es lo que somos. Lo que usted piensa, lo que siente, las creencias que tiene, sus placeres, su fe, sus prejuicios, sus experiencias, sus recuerdos, sus placeres, etc. Todo esto es lo que ustedes son. Todo eso es su conciencia con todas sus reacciones. No es nada extraño, es muy simple. No acudan a ningún profesional para averiguar todo esto. Pueden mirarse a sí mismos. Pueden conocerlo si son capaces de observarse a sí mismos con mucha claridad. Ustedes lo descubrirán mucho más profunda y verdaderamente que a través de un libro o de un profesional. Esto es lo que son ustedes. Y nos hacemos una pregunta muy seria y fundamental. Esta conciencia egocéntrica es la conciencia del mundo entero. Porque cada ser humano, por todo el mundo, es egocéntrico como usted. Él tiene placer, tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene diversas supersticiones, creencias. Él ha inventado dioses de la misma manera que usted ha inventado dioses. Así, esta conciencia que usted tiene, que piensa que es suya, personal, mía, es la conciencia del mundo entero. Se intenta demostrarlo científicamente de diversas formas. No voy a entrar en todo eso. Y así, cuando la ciencia lo dice, todos ustedes dirán también, sí. Porque hemos sido educados a aceptar lo que dicen los expertos. Pero aquí no somos expertos. Estamos mirando juntos este fenómeno extraordinario que es el ser humano. Y la religión, la sociedad, nuestros propios placeres, nos han hecho pensar que somos individuos separados. Ya sé que lo que estamos diciendo va en contra de todo lo que ustedes creen. Por el contrario, estamos diciendo que no son individuos. Son el resto de la humanidad. Ustedes son humanidad porque sufren. Porque tienen miedo. Tienen muchas ilusiones, supersticiones, creencias. Ustedes tienen un Dios o un Salvador. Y en Asia tienen miles de dioses. Tal vez sea más divertido. Así pues, ustedes son igual que el resto del mundo. Es un tremendo descubrimiento este hecho. Entonces usted no matará a otro. Si mata a otro, se está matando a sí mismo. Esto es pues una de las cosas que el condicionamiento nos ha hecho. Las religiones han dicho que ustedes tienen almas separadas. También en la India, ustedes son almas separados. ¿Puede todo esto cambiarse radical y fundamentalmente? De manera que podamos vivir en esta tierra que es tan hermosa, solo que hace bastante calor esta mañana. Es un mundo tan hermoso, no en las fotografías ni en los museos, sino cuando miran a su alrededor, las colinas, los ríos, los valles. Hay un gran sentimiento de belleza en el mundo. La naturaleza no ha sido creada por el hombre. El tigre no ha sido producido por el pensamiento. Pero aparte de la naturaleza, el pensamiento lo ha elaborado todo. La estructura de nuestro propio yo. De modo que el pensamiento es responsable. Sin el pensamiento y la memoria, que nace de los conocimientos, ustedes no pueden hacer nada. De modo que tendríamos que averiguar qué es el pensamiento. Just enough.

Pero si ustedes han visto su raíz, su causa, cualquier cosa que tiene una causa, esa causa se puede cambiar, se puede quitar. La causa del conflicto es el sentimiento de división, originado por el pensamiento, que es limitado. Y cualquier cosa que sea limitada, las religiones lo son. Sus creencias lo son. Cualquier cosa elaborada por el pensamiento es limitada. Y por lo tanto tiene que crear siempre conflicto. Si ven este hecho, esta verdad, entonces, esa misma verdad es el catalizador que acabará con el conflicto. He terminado por esta mañana. Continuaremos mañana por la mañana. Si uno puede indicarlo, ustedes deberían escucharlo todo. No es que los esté invitando para que vuelvan mañana. Depende de ustedes. No estoy interesado en que vengan o no. Y lo digo de veras. Pero si quieren comprender todo esto, la totalidad de la vida, tienen que escucharlo todo. Es un paquete, como ustedes le llaman. No solo un capítulo. Es un libro entero que tienen que leer. Tiene muchos capítulos y muchos párrafos. Y este libro es usted. Y siendo que vamos a hablar de todos estos temas durante la próxima semana, si así lo desean, hay que escucharlo en su totalidad. ¿Puedo levantarme?